cosas en La Rosa de los Vientos. Recuperado de su bronquitis, acude fiel a la cita con La Rosa de los Vientos nuestro querido Raúl Sahagún. Bueno, pues aquí estamos hablando de Noveno Arte, estamos hablando de los cómics, y muy contentos además por la gran noticia para el Noveno Arte. Y es que precisamente ya se empieza a considerar arte en nuestro país al maravilloso mundo de los cómics, y se instaura o se instituye el Premio Nacional del Cómic, ¿eh? O sea, que se equipara ya este arte con el de la danza, con el del cine, con el del teatro. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, sí, estamos ya de enhorabuena por fin. El Premio Nacional del Cómic. Sí, sí, sí, bueno, se iba rumoreando y se comentaba poquito a poco, y la verdad es que ya lleva siendo hora de que por fin la gente empezara a darse cuenta de lo que supone el esfuerzo y el trabajo, de lo que es, bueno, sigue siendo entretenimiento, pero además es un virtuosismo, tanto el poder escribir, organizar y, bueno, pues, y dibujar, sí, sí, sí, todo lo que es este mundillo. Bueno, pues nada, que se pongan ya a dar premios, y tendrán que dar 2 o 3 o 4 o 5 premios nacionales cada año para ponerse al día, ¿no? Sí, tendrán que ir aprovechando y ir haciéndolo más o menos a ritmo para ir compensando, pero bueno, con que empiecen a dar el primero ya nos vamos con un canto en los dientes. Sí, sí, sí, pues nada, vamos a ver quién se lo lleva. Hombre, yo creo que Ibáñez ya es candidato, ¿no? Hombre, sí, sería uno de los clásicos y, claro, y bueno, supongo que también darán algún premio de honor, pues como fue el homenaje a Escobar, que sí, también hay que tenerlo en cuenta. A Vázquez. Claro, exactamente, a Vázquez también. Ah. Es que es eso, tenemos grandes artistas, no solo los que podemos leer ahora en cómics de superhéroes o cómic europeo o manga, sino bueno, pues también tenemos una, aunque parezca mentira y la gente no quiera valorarlo como tal, sí tenemos una gran tradición en cómic y bueno, nos ha acompañado toda la vida y por qué no. Hombre, hay que renderles el homenaje que se merece. Hombre, ya puesto, yo propongo a Víctor Mora, el autor del Capitán Trueno, ¿verdad? Exactamente, que también ahora a ver si por fin ya la gente se decide, encuentran un Crispin, que resulta curioso, hay Capitán Trueno pero no hay Crispin, y lo sacan ya al cine, que también hay gula. Crispin, Flanders, bueno. Bueno, la pregunta, ¿has ido ya? Sí. ¿La has visto? Ya hemos ido. ¿La has visto, supongo que en español, en inglés y en todos los idiomas, no? En todo lo que ha podido caer en las manos, sí, ya la hemos visto en versión original. V de Vendetta. Exactamente, y en versión española. Mira cómo suena. Poderosa, ¿eh? La verdad es que sí, la banda sonora acompaña mucho a la película y bueno, hay que avisar primero a la gente que aquellos que estén enamorados del cómic, que hizo la Mori y David Lloyd, que vayan con calma y que tengan la mente abierta, que es una adaptación. Partimos de esa base. O sea, no es el cómic que... Tiene mucho del cómic, tiene escenas, tiene momentos, tiene imágenes que están vivas, que están sacadas directamente del cómic. Pero no es fiel al 100%, porque bueno, hay cosas que o empiezas a cortar un poquito, o en vez de las 2 horas 10 minutos que dura, nos podíamos ir, pues tipo Señor de los Anillos, unas 12-15 horas. O sea, que los muy puristas van a rasgarse las vestiduras. Pero los que quieran disfrutar de una buena película y quieran disfrutar de un buen guión van a tenerlo en fondo. ¿Y los que no conozcan el cómic? Pues a los que no conozcan el cómic les va a llamar mucho la atención. Por todo lo que supone... Bueno, partimos de la base. Es un cómic que empezó a publicarse en el año 82. Sí. Empezó como serial en una revista, en la Warrior, en 1982. Y se publicó en color y en el formato que conocemos en el 88. Toma bastante lo que significaba la situación política en aquellos años en Inglaterra. Sí. Sobre, bueno, pues tal como estaba el gobierno Thatcher y tal, y todo lo que significaba esa represión, y está, V es un revolucionario que ansía libertad y está tomada de ahí. El intentar evitar la represión, pues, de la libertad de expresión, el poder contar y el poder disfrutar de uno mismo y de sus propios pensamientos, y no solo dirigidos a una persona. Sí, como lo cual, también a los que vayan en plan fundamentalista, por favor, también que se relajen. Y bueno, sí que es verdad que toma la inspiración, ¿verdad?, en aquel motín de la pólvora. Exactamente, de 1605, en ese enfrentamiento terrible entre católicos y anglicanos, ¿no? Y bueno, pues alguien que intenta hacer estallar el Parlamento británico, ¿no? Exactamente, la misma fecha, en el 5 de noviembre, y bueno, pues como fecha y como símbolo del Parlamento, como símbolo para poder despertar a las masas de bueno, el letargo que significaba el dejar todas sus libertades, sus pensamientos en el Gran Hermano, eso es. Que suponía, y bueno, pues entendiendo eso como, y entendiendo que sigue siendo una película, que no es ningún tipo de apología, sino bueno, pues es un cómic bien llevado a una película, pues la gente la va a disfrutar bastante, y a nivel visual, a nivel historia va a enganchar mucho, y el final merece la pena. La historia está ambientada en un Londres no tan lejano, ¿eh? No tan lejano no, en el mundo. Lo han puesto, bueno, sí, lo han puesto un poquito más avanzado, a partir del 2000 y, bueno, partimos de la base de que en el cómic todavía no llegábamos a esas fechas. Sí. Lo que pasa es que siempre estaba la fecha esa maldita, 1999, 2000, que siempre rondaba. Sin embargo, bueno, pues estalló una tercera guerra mundial, después Estados Unidos se metió en la guerra civil, y bueno, pues Inglaterra para evitarnos el bochorno y el que estuviera toda destruida, pues bueno, prefirió ceder sus libertades en pos de un bien común. No hay paro, no hay, todo el mundo tiene trabajo. Pero un poquito nazi sí. Un poquito nazi sí. Hay que reconocer que sí, lo han dividido en los cinco sentidos, vista, oído. Y bueno, pues está la cosa bastante represiva. Sí, sí. Pero bueno, luego ahí está Natalie Portman, ¿verdad? Que sí, hay que reconocer que, bueno, nos podemos olvidar de lo que significó la princesa Amidala. Sí, sí. Y vemos una Ivy Hammond que, bueno, sí refleja momentos del cómic bastante bien. Sí. Hay que reconocer que, bueno, pues también lo que le hacen pasar a la muchacha en sí, eso, afeitarle la cabeza, pasa por una tortura bastante considerable. Que se la afeitan de verdad, ¿eh? Sí, sí, se la afeitan de verdad. Además, estuvo allí esperando durante un tiempecito hasta que alguien de repente la sentó. Y le dijeron, ahora, van a grabar, y bueno, pues las lágrimas que se le ven son de verdad. Son de verdad después del tiempo que sí. Y tal como llevaba el pelo. Bueno, que pues, bueno, que la gente que le haya gustado también esa escena está muy bien, está tomada directamente del cómic. Pues bueno, hay que decirlos que los Wachowski y James McWhire, el director, aprovecharon y hablaron con David Lloyd, el guionista visual, el dibujante de esta novela gráfica, para, bueno, pues para entregarle el guión, que lo tenían por contrato, y le dijeron que iban a utilizar parte del cómic como storyboards, y realmente en esos momentos sí están tomados directamente de ahí. Sí, posiciones, sí. Diseños, y todo lo que significó, bueno, pues quizá también, hay que reconocerlo, un poco más light que en el cómic, porque hay que reconocer que es un cómic muy duro, pero bueno, merece mucho la pena. Sí. Y bueno, sin embargo, en la película está muy bien llevado. Los hermanos Wachowski, los directores de la película, son los de Matrix, que es un empeño personal de Silvia Casasola, que no hay día que pase en esta vida que no me hable de Matrix. Pues en esta vez le va a sorprender mucho, porque no abusan tanto del tiempo bala, sino bueno, pues intentan hacer una película, tiene cambios de ritmo muy buenos. Pero el agente Smith está... El agente Smith está dentro de la piel de V. De la piel de V, exactamente, que es una de las grandes ventajas y una de las grandes cosas que la gente puede ver. La pose y bueno, en versión original, la voz que tiene, que realmente es como todos los que hemos leído el cómic y nos gusta, lo hemos reflejado ahí, porque es una de las cosas más difíciles. Un personaje que está ahí, no podemos contar cómo acaba, pero bueno, los que ellos que se hayan leído lo sabrán, tiene que utilizar toda la expresividad con el cuerpo y con la voz. Sí. Bueno, porque bueno, siempre está tapado. Bueno, aquí tenemos la gran creación, una de las grandes creaciones de Alan Moore y de David Lloyd, que también es el protagonista, ¿no? Exactamente, pues Alan Moore, que el adorado Alan Moore, que lo tiene todo el mundo en un altar, pues la verdad es que hay que reconocer que en esta historia fue un empeño que, después de leer el libro de historia y el motín de la pólvora, habló con David Lloyd y dijeron que bueno, pues podía intentar recrear un poquito eso en un cómic, y pues como comentamos, empezó seriado y bueno, pues a David Joy le, como curiosidad, no le dio un guión, le dio la historia principal, pero pocos detalles. A nivel visual, la creación visual de V fue todo a través de investigación que tiene este autor, que a día de hoy no solo ha hecho eso, para la gente si lo quiere situar, a día de hoy lo podemos ver en otro cómic de Philip Marlowe, utilizando al gran detective de 1939. Detective, sí. Exactamente. Y es muy del estilo al cine negro, que últimamente tanto se está intentando recuperar. Los autores jóvenes, pues bueno, lo están aprovechando otra vez y salen en V de Vendetta en todo su esplendor, lleno de luces, de sombras, lleno de expresividad, que bueno, que es una cosa que bueno, a día de hoy cuesta. ¿Han opinado Moore y Joy? Alan Moore ha opinado, no le gusta ninguna de las adaptaciones que han hecho, y es más, pidió expresamente que lo quitaran del guión de la película, sin embargo David Joy, sí, además de dar su visto bueno, pues ha enviado alguna escenita, tiene un cameo en la película, invitamos a la gente a que le eche un vistacito, sobre todo a la gente que tiene primeros planos, que se le ve, la gente que gusta un poquito, y si se ha participado y si está contento, porque bueno, por lo menos ha visto reflejado lo que es el Londres que él dibujó y que él diseñó. O sea, que Joy sí, pero Moore ha dicho que no. Moore no, lo que pasa es que no le gusta la película. Está muy descontento incluso, pues bueno, que... Bueno, pero Moore es raro, ¿no? Moore es bastante raro, bastante reservado, y bueno, es de los excéntricos estos que tanto nos gustan. Ya nos contaste su historia y... Es complicada, la verdad es que en ese aspecto es complicado, después de lo que hicieron con la Liga de los Hombres Extraordinarios, incluso bueno, acabó también desistiendo de Desde el Infierno, la película de Johnny Depp, sin embargo, bueno, pues a mí yo reconozco si me gusta. Y bueno, pues en esta ya opinó que no era lo que él se esperaba porque él quería un 100% del cómic y realmente hay en torno a un 65 más o menos. Entonces, como no era el 100%, no estuvo de acuerdo, sin embargo, como adaptación sí es fiel reflejo, sí transmite la fuerza que tiene que transmitir. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que Joy es menos exigente? No, sin embargo, entiende que el mundo del cine es distinto al mundo del cómic. El mundo del cómic te permite leer, te permite explicarte más y bueno, pues... Y la película son 2 horas. Exactamente, son 2 horas y el cómic son 288 páginas más textos. Claro. Entonces, claro, la proporción es distinta. El cómic está considerado uno de los 5 mejores de la historia, con lo cual, bueno, tiene su fuerza. Claro. Lo que pasa es que, claro, no puedes meter todas las historias porque quizá el ritmo iría demasiado lento. Para un cómic y una novela se puede leer, para una película cuesta. Claro, pero esto es lo que hemos hablado tú y yo tantas veces, El Señor de los Anillos. Exactamente. 9 horas, ¿no? 3 películas. Y aún así, hay quien dice, ¡traición! Sí, falta un bombadil y no sale. Claro. Exactamente, hay que tener siempre en cuenta eso. Claro. Y partiendo de la base, yo reconozco que lo tengo como libro de cabecera, esta novela gráfica, llevo esperándola, ansiado desde la primera vez que se relaja el cómic, y sin embargo, bueno, pues yo reconozco que me ha gustado, porque como película gustará mucho a la gente y sobre todo aproximará a la gente a descubrir qué hay detrás de lo que se suponía y todo lo que ha quedado detrás. Todo lo que han visto y todo lo que no te han contado te invita a leer el cómic. Esa es la gran ventaja y es uno de los grandes aciertos. Sí, y bueno, pues ahí está V de Vendetta, considerado como uno de los 5 mejores cómics de toda la historia. Exactamente. ¿Qué dicen algunos que están en contra? Pues que es una apología del terrorismo. ¿Qué le puede decir un especialista en cómic, Raúl, a esto que dicen? Si cogemos cualquier cómic de cualquier estilo, podemos ver batallas y podemos ver de fundamentalistas en todos los lados. El cómic no es tal, es una manera de contar y de ver la libertad de otro modo. Hay una frase en la película y en el cómic que es cierta: ¿se puso la violencia para el bien? Pues tenemos, como se suele decir, las guerras preventivas. Nadie está de acuerdo con ellas, pero existen. No es apología del terrorismo, simplemente es una manera de ver las cosas, quizá demasiado radical, quizá de otro modo, pero no, la apología siempre se ve dependiendo del modus y del momento en el que lo vives. Cualquiera que estuviera en Inglaterra o bueno, cualquiera que pueda recordar la época Thatcher llena de represión, sin trabajos y tal, pues aquel que pudiera tener la libertad de poder expresarlo, de tener un trabajo digno y tal, pues claro, se podía dar con un canto de los dientes, cosa que no ocurría. Pues aquí es aquí lo que te explica es una manera de intentar vivir sin miedo, intentas explicar que es una vida distinta y es bueno, pues hay que reconocer que tienes escenas en las que simplemente Joy nos transmite pues a un V de Vendetta poniéndose la máscara, solo ve los contextos de apoyo porque tiene poco diálogo en bocadillos, no existen, están siempre detrás para no estropear el dibujo y que sea expresivo. Entonces el meterlo en un diálogo puro en una película cuesta. Entonces eso se lo han adaptado bien y a la hora de leerlo te acompaña y te ayuda y te va estudiando como si tuvieras una voz en off que te va guiando a través de una película muda. Entonces aquel que quiera ver más allá de políticas y tal, no, estamos hablando de una adaptación de un cómic de hace 25 años, con lo cual nada que ver con lo que está ocurriendo ahora, sino bueno, pues hay que es algo, es entretenimiento y bueno, sobre todo es una manera de descubrir un cómic serio, no es solo superhéroes con mallas de colorines, sino también hay cómic serio, bueno, más serio, quizás de otro estilo distinto. Sí. Alan Moore se llevaría siendo alguno el premio nacional del cómic. Sí, la verdad es que bueno, como ya curiosidad ya contamos que se le estudia en Inglaterra. Sí. Y bueno, pues también ahora que ya tenemos premios, podríamos tener nosotros a nuestros grandes clásicos. Y exacto, también un detalle. Exacto. Muy bien, Raúl, pues vayamos todos a ver V de Vendetta y a ver si nos gusta. Esperemos que sí. Muy bien, un abrazo tremendo. Hasta la semana que viene.